Dicen que vino tinto, pero es un rojo, va mi carrito, es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido queja. Cuando voy con una chica, él me lleva donde quiera. Cuando voy con una chica, él me lleva donde quiera. Señorita, un sombrero.